presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Muchas empresas están desarrollando acciones con valor agregado y es necesario conocerlas. Emisor Podcasting presenta Praxis, un podcast donde las buenas prácticas empresariales se comparten en la voz de sus protagonistas. Conoce las experiencias de Engie y Rosen en los capítulos de estreno de esta semana y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Estamos juntos en esto. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando nos volvamos a encontrar, no habrá celular que nos distraiga mientras conversamos. Por ahora, demostremos nuestra solidaridad cuidándonos entre todos y respetando las cuarentenas. Y si no estás en cuarentena, sal solo si es estrictamente necesario. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Buenas tardes. Buenas tardes. Documentos, por favor, ¿tiene su salvoconducto? Todos contra la pared. Todos contra el muro, síndrome de Camboya. Tarjetas de crédito BCI Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, 6:02 y hay 11,3 grados en Santiago. Un día esplendoroso para hacer otoño, ¿ah? ¿Eh? Sí. Por suerte vamos a tener varios días, sí, nos vamos a mantener en este tono. Estaba viendo los trending topics del momento y todos tienen que ver con el partido de Alexis Sánchez, lo que es una buena noticia. ¿Qué que pasó? Por lo menos. No, los comentarios sobre Conte, que hace mal los cambios, sobre Lautaro, que no le dio el pase, Alexis, que juega bien, juega mal, todo el mundo comentando, ESPN, que lo transmitió. Así, no, pero digo, está bien que la gente se esté distrayendo un poco de los temas que nos atraen con ímpetu todos los días. Miguel nos va a volver a la realidad, lamentablemente. ¡El Torito! ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Sí, oye, una noticia más o menos, o sea, personal es lo de Alexis bien, pero el Inter pues tiene el mismo síndrome de un equipo chileno que yo conozco. Que cuando tiene la posibilidad de campeonar, de acercarse a los líderes, empieza ahí a guatear, empató a 2 con el Iela Ferona. Tenía la posibilidad de acercarse a la Juventus, que es el líder. Y nada, pues, lleva 3 partidos sin ganar. Y no, pero Alexis pues, fue titular, jugó todo el partido, jugó bien. Jorge Barril, el que tú preguntabas, Marcelo, la vez anterior, que lo alaba todo el partido. Lo ama, sí. Dijo era el lo mejor ama, jugador sí. del Inter por lejos, dijo. Sí, el joven maravilla, como le dice él. No el niño maravilla, sí. Es el joven maravilla. Sí. Bueno, pero se entiende. E incluso en un momento ya tuvo que justificarse y decir, bueno, hay gente que me pregunta por qué yo hablo tanto de Alexis Sánchez. Bueno, y se lo encuentro un jugadorazo. Y el otro que yo decía que tiene nombre como de la mafia, como de película de Tarantino, Vito. No, perdón, de Scorsese, se llama Vito De Palma, que tiene un teñido bien particular. Vito De Palma. Sí, que es italiano, sí. Y está parece radicado en Argentina hace un tiempo. Guido Girardi, ya que no se puede reelegir, larguémonos a comentar partidos italianos. Yo creo que ahí sería un hallazgo, ¿ah? Sí, ¿te imaginas ahí? Oye, ya, ¿cómo estuvo el partido de hoy? ¿Estuvo peleado? ¿Estuvo jugado? ¿Estuvo con codazos? ¿Cómo estuvo el partido de hoy, Miguel? Esto es como el lunes posterior a un superclásico. porque después clásico, ya con el partido empiezan los análisis, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué hay que mejorar para el partido. Y esto a propósito del tema que nos va a dar de aquí manteca un par de semanas más, que es el retiro del 10% de los fondos de las AFP, que como ayer yo les comentaba, bien puntual, a las 20 horas se dio la votación con votos del oficialismo y que se aprobó la idea de legislar. Ahora tiene que votarse en general, después va a pasar a la comisión mixta, al Senado. Esto es de largo aliento, no pensemos que esto va a ser tan rápido, que la gente ya la próxima semana va a poder sacar sus fondos. Y también hay que ver el mecanismo, si eso es lo que por lo menos gente del oficialismo le reclama a la oposición o a la gente que votó a favor, que es que si esto se llega a aprobar, es de dónde diablos se va a sacar la plata, que como ya hemos comentado aquí, no es que esté sonante y constante ahí en la aseguradora, sino que hay que ver de dónde se va a sacar, porque esto va a ser transversal, o sea, todos van a poder sacar su 10% e independiente si lo necesitan o no, pensando en que esta medida se llegase a aprobar. Lo que llamó la atención, bueno, yo, a pesar de que me quedan más de 30 años para jubilarme, yo sé más o menos cuánto es la plata que dispongo. Eso, pero ayer hice el ejercicio de entrar. ¿Ya? Sí. Bueno, mucha gente lo hizo porque se colapsaron la AFP. Exactamente. Entonces ahí al tiro uno piensa como en esta idea de medias conspirativas, de que a lo mejor se cuadraron las aseguradoras y bajaron el sitio automáticamente, porque claro, como uno sabe que la AFP, si es que los fondos suben o no, tiene que ver con los mercados, con la volatilidad de la economía. Entonces hay gente que a lo mejor había pensado, bueno, con esta noticia se van a desplomar ciertos mercados y intentó cambiarse de fondo. No se pudo. Y otra cosa que llamó la atención durante la jornada de hoy, por lo menos, es que no sé si a ustedes les tocó, bueno, ustedes, no sé si ustedes, entre broma y broma, no sé si de verdad están en una AFP, no, pero varias de ellas... No, yo no creo en esas cosas. Decir, bueno, puede ser. No más AFP, hermano. No más AFP, sí. Algunas, por no decir todas, enviaron mensajes a sus afiliados. Y esto ya tomó conciencia desde el mundo de vista político para investigar esta situación con la superintendencia, de si corresponde o no, porque no es un mensaje informativo. Al menos yo hablo de mi propia FP, que me manda un mail, que no es un mensaje informativo como decir, mira... Dice, Miguel, huevón. Miguel, huevón. No soy huevón, Miguel. Dice... A mí me llegó eso de mi AFP, dice, Marco, dice, no soy huevón. No te alcanza ni para pagar la cuenta del cable que... Bueno, me voy a dejar ahí algo, con mi empresa. Derechamente dicen que es un error histórico. Eso por lo menos una de las líneas que reza el mail que me manda a mí, mi AFP. Dice un error histórico que dejará en una situación de... ¿Perdón? Todas las AFP son lo mismo texto, ¿ah? Se ha corroborado eso, o sea... Llega más o menos el mismo texto para todos. No hay una diferencia entre una... hasta ahora, no sé si hay alguna AFP que ella, pero pareciera más bien un texto de la asociación de AFP que de cada AFP y el manejo que tienen de los clientes, digamos. No hay... Hay que revisar ese tema. Ahora, si hay, a propósito de que estén todas coordinadas, si hay algo que han hecho mal la AFP, es explicar y hacer entender bien qué es lo que ellos realmente hacen. Entre paréntesis, alguna AFP por ahí puso, no sé si fueron todas también, de cómo le afectaría a ellas como negocio que la gente saque el 10%, y ahí dicen que no le afecta en nada. No van a recibir un peso menos de lo que reciben habitualmente, porque ellos cobran una comisión por mantener las cuentas, y eso se mantiene exactamente igual si es que el monto es 10% más o 10% menos. Habría que analizarlo eso, pero está claro que ellos no han sabido explicar bien qué es lo que hacen y cómo lo hacen con la plata. Sí, es verdad. Y lo mismo que ayer tú comentabas, Marcelo, sobre cuál es la estrategia comunicacional. Porque mira, hay un antecedente que es real, que entre marzo y abril las AFP perdieron más de 60 mil millones de sus afiliados, que en rigor eso sería parecido o incluso un poco más a lo que equivale a que la gente saque su 10%. Entonces en ese momento no les generaba pérdidas, no era un problema, pero ahora pareciera como que si la gente sí quiere acceder a este beneficio, entre comillas, sí, pero se colapsaría, Miguel, el sistema, sí generaría un problema. Pero ojo con ese análisis. Hoy día en la mañana yo decía, la AFP son una inversión que hace cada persona en larguísimo plazo, son 40 años. en larguísimo plazo, no es para estarlo sacando a cada rato. Y en ese sentido, los retrocesos de 2-3 meses no marcan nada. O sea, la inversión es a un punto donde va a haber momentos en que va a perder, momentos que va a ganar, momentos que va a perder. Y en el promedio, las AFP, hasta ahora, desde que partieron, tienen una rentabilidad del 5% anual. Y eso es lo que se ha mantenido siempre. Y hay veces, claro, que efectivamente pueden perder unos cuantos miles de millones, porque es mucha plata la que manejan, y parece mucha plata eso. Sin embargo, después ganan otros 100.000. Y de así se va equilibrando para que la ganancia en el largo plazo sea permanente. Entonces, ese no es un buen argumento, el que en 2-3 meses perdieron plata. Ahora sí, es cierto que es largo plazo, pero el problema es que eso es lo que se decía antes de que tuviéramos las primeras pensiones con el sistema de AFP. Cuando revisamos eso, entonces se da cuenta que en realidad hay lagunas, que en realidad las pensiones son muy malas, y empieza todo esto. No, claro, ahí nos dimos cuenta de que el sistema... Súper bien. No, por eso, ahí nos dimos cuenta que el sistema en sí mismo no funciona porque provoca que las pensiones para mucha gente sean muy bajas. Es un hecho de la causa. Pero el principio que rige a los fondos de pensiones es la de un depósito del muy largo plazo que no hay que tocar. De todos los fondos de pensiones, ¿eh? Ojo. Que, sí, de todos. No, porque ¿no? En otras partes del mundo... No, pero es que en otras partes del mundo, que yo creo que para donde tenemos que ir es... Tiene que haber un monto que es el personal, que tú estás juntando tus lucas, y tiene que haber un aporte estatal para suplir la seguridad el social, resto. Una cosa mixta. Claro. Una cosa mixta, claro. Claro, pero mira, les voy a decir una cosa, ¿eh? Porque no, esto no se lo mando a decir con nadie, ¿eh? En un par de años más, una persona, voy a decir oriental, no quiero ser acusado aquí de xenófobo ni de racista, pero una persona del oriente va a tener relaciones sexuales con algún tipo de especie, no sabemos cuál, murciélago y todo. Se va a traspasar un bicho y vamos a estar exactamente en la misma condición de ahora, buscando una vacunita y haciendo las cuestiones. Y de nuevo vamos a decir, ahora vamos a sacar el otro 10% de la AFP. Entonces, si no solucionamos esta cuestión ahora, right now, la verdad es que el tema se va a arrastrar y arrastrar y arrastrar. Yo creo que hay una oportunidad para que digamos ya, ok, sinceremos la cuestión y veamos qué es lo que vamos a hacer, más que defender un sistema y otro, porque esto, lo único que puede pasar es que se repita. Y tenemos que estar listos para eso. Es verdad. Y cualquiera que comía una empanada sabe lo que es que se te repita. ¡Se te repite, pues, Marcelo! No es algo que dice un poco... Y el chino es bruma, caliente. Esto ya... Es una información que a lo mejor la va a desarrollar la Javi, no la voy a decir ahora, que la otra vez me acusaron de mal compañero. Pero al parecer, Kim Jong-un tendría su propia pandemia como ahí de reserva para lanzarla al mundo si es que fuera necesario. Pero eso ya no vamos a ver si duda. Ahí lo desarrolla. Ah. Tiene que haber un Laura Elefante, weón. Mínimo. Sí. Solo antes de irnos a la canción, siempre cuando pasan estas cosas a mí me gusta destacar como las perlitas que van dejando. Entre todo este debate apareció el denominado padre de las AFP, José Piñera, que, bueno, por redes sociales, no hasta ahora no ha dado comentario con ningún medio de comunicación, con un discurso, una cita de un discurso de Winston Churchill, que es bien enigmático, no lo voy a leer, ustedes lo pueden revisar si es que les interesa. Y lo segundo, de Carlos Larraín, otrora presidente de Renovación Nacional, que cuando yo lo vi dije, bueno, esto es una fake news, debe estar molestando. Después me di cuenta que era verdad, que él, a propósito de la fisura del oficialismo, de que muchos parlamentarios no votaran en bloque con la coalición, él dice, la derecha tiene que apoyar al presidente Piñera, aunque lo encuentre chico, feo y tonto. Oye, okay. Y es verdad lo que Jacqueline Van Rieselberg dijo en una parte. Yo vi el retuiteo, así que no me consta que haya dicho, de que le preguntaron si tenía fotos en su oficina del presidente. Dijo, no, nunca he tenido una foto de Piñera porque lo encuentro feo. Pues, ¿es verdad eso, no? No, pero ahí lo sacaron de contexto. Ella dijo que encontraba fea esa práctica. Ah, como no la, al presidente. No. Pero esto viene de otra información que yo no la había alcanzado a comentar. Mira, se me va el nombre. Pero esto a propósito de un alcalde que sacó la foto arbitrariamente de su oficina. Y ahí hay alguien que no creo que haya sido a propósito de que él la haya pedido, el propio alcalde, sino un funcionario. No, ¿no lo viste el video? Que lo está grabando con un teléfono y le dice, no, mira, saca esa weá ahí, sácala, tírala por allá. Anda a guardarla, sí. Lo estoy buscando en este minuto. Mira, vamos a la canción y a la vuelta me comprometo a dar el dato para no cargarlo, pero, para darlo de manera coherente. El alcalde de Rancagua, hombre. Vamos. Esto. Vamos con canción. Sí. Canción. Vamos, el alcalde de Rancagua, sí. The Cure. Ay, mira la cura. Vamos a, saber cómo fue ese impasse que no pude entender muy bien de qué se trata, Miguel. Sí, esto fue el martes pasado, que hay un registro que da cuenta del alcalde Eduardo Soto de Rancagua, que lo están grabando, y esto no es alguien que es un mala leche, porque él sabe que lo están grabando, donde está sacando el cuadro del presidente Sebastián Piñera. Yo no sé si todavía eso sí, pero es así, pero hasta hace un tiempo, en las oficinas públicas por lo menos, era una ley tener el cuadro de la autoridad del presidente. Yo no sé si para qué tipo de. Y en las comisarías también. Exactamente. Entonces él saca el cuadro del presidente Piñera y lo reemplaza por Patricio Mekis, quien fue un alcalde pero histórico de Rancagua, y también, bueno, él fue diputado, fue. Y de Santiago. Y de Santiago. Lo cual Mekis fue de Santiago. Entonces. Sí. Sí, entonces él lo admira. Después cuando. Él nació, yo creo que Mekis es de Rancagua, pero fue alcalde de Santiago. No, de Rancagua también, por tres periodos. Ah, mira. Estoy hueveando. Ya. Miguel. Lo supimos. Ya, bueno, ¿y Miguel, qué? ¿Y se graba? Como la AFP. ¿No? Ya, pero mira, escuchemos el audio que lo tenemos aquí, Nano lo tiene en su poder y ahí lo analizamos a la vuelta. A ver. ¿Está derecho? Está derecho. Déjalo por allá en cualquier oficina. ¿Eso? ¿Qué era? ¿Un paquete de cigarro? Claro, no, pues, saca el cuadro. Saca un cuadro y le dice, déjalo por allá en cualquier oficina. Para, no, nos pusiste, le pusiste tanto color que yo pensé que decía algo más comprometedor. No, sí, el hecho es que lo haya sacado, porque primero por eso, y lo otro que le dice como déjalo en cualquier oficina. Después él explica que tiene que ver con la remodelación, con hacer un cambio, pero llama la atención porque es como voy a reemplazar al presidente por otra autoridad histórica. Bueno, yo no sé si esto tendrá que ver con deudas políticas. El señor Soto es ex UDI, bueno, fue militante de la UDI harto tiempo y ahora cuando él fue a la elección fue como independiente. No, digamos, yo la verdad no es que le pongo color, no lo hago ninguna connotación porque esto fue más anecdótico que como para funar aquí al señor Soto. Yo me voy a ir al Cernac, me siento estafado porque pensé que había aquí un audio realmente llamativo y es una cosa... como las clases de periodismo, ¿eh? El cuadro tiene que morder al hombre para que... Exactamente. Esa noticia. Claro, alguna cosa que implique, por ejemplo, una posible demanda, una cosa así. Claro. No. Me puso bigote, más que el audio en sí es la imagen completa de ver cómo... Porque dice una remodelación de la oficina en total, pero lo único que saca es el cuadro de Piñera. Si ven el video, tiene 5 cuadros más. Y es el único que parece que, bueno, que ahí le molesta. Es una remodelación importante. Ya, ¿qué más pasó hoy día? Tú sabes, estaba leyendo hace poco, a propósito del COVID, que no nos ha dado todavía los datos. Mauricio Purto, que es doctor, dice que a él ya le llegó la información. Habrá que esperar que se haga oficial. De que la OMS va a anunciar que el COVID ya no... O sea, van a cambiar su discurso de que no es transmitible por gotitas, sino por micropartícula, es decir, por el aire. Es airborne, no droplets. No, y eso quiere decir pesada, de que puede permanecer en el aire más tiempo del que se pensaba y eso hace que cualquier situación, especialmente de interiores, sea muy, muy peligrosa con alguien que está contagiado. Yo no sé si esto... ¿De dónde lo sacó Mauricio Purto? Porque lo estaba leyendo recién. Y si es que efectivamente la OMS lo va a anunciar pronto. No, sí, ahora yo no quiero ser prejuicioso, pero también de dónde lo sacó y cómo estaba cuando lo escribió. ¿Tú sabes cuál fue el último libro de Mauricio Purto? Ah, el de la... marihuana. El de los analgésicos para la risa. Entonces probablemente a lo mejor está en otro mundo cuando... No. Lo estamos ninguneando ahora, ¿eh? Vamos a buena onda con Mauricio Purto. No lo vamos a prejuzgar porque ahora le gusta escribir con él, sobre la Pachamama. Un verdadero oso humano. Digamos. Así que yo le diría todo bien ahí nomás. Oye, era broma de Miguel, que Miguel es muy joven. No podría decir otra cosa, bro. Sí. ¿Se acuerdan? Una anécdota, a lo mejor da que ver hablar de esto, pero me trae buenos recuerdos de cuando estábamos en la oficina, que él fue a una entrevista a la radio y se le quedó un sombrero que estuvo en el locutorio harto tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Un sombrero que ya después tenía vida propia. Por supuesto, ya vivía. ¿Qué más nos puedes contar, Miguel? Si salgamos, me estoy metiendo en un bosque, pero mal. Sí. Ya, entremos rápidamente con la información del coronavirus en nuestro país, luego que el MinSal reportara esta mañana 3.133 nuevos casos por coronavirus y se anotaran 109 decesos, esto obviamente inscritos ante el registro civil con PCR positivo. Los fallecidos suben un poquito en relación al último registro, sin embargo, va bajando nuevamente... la letalidad del virus, los PCR positivos también. Entonces esto ya va en línea con lo que yo les comentaba, son 57 días donde el virus está teniendo una buena reacción, por lo menos a nivel país. Hay eso haciendo el promedio. Hay lugares que se están destapando un poco ante Antofagasta, ahora es la comuna de Calama, que está en una situación más o menos compleja, donde las cuarentenas por lo menos no está funcionando de la misma forma que la trazabilidad. Rapidito con las cifras, Algo que también llamó la atención fue lo que se comunicó hoy día por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se están habilitando nuevos permisos que se pueden registrar en la comisaría virtual. Ustedes saben que cuando se dispararon las cifras, sobre todo en la región metropolitana, se acotaron mucho a solamente 2 a la semana y para cosas netamente esenciales. Ahora se habilitaron nuevos permisos, entre los que destacan para matrimonios, gafeter y cuidado de adultos mayores. Hubo Mario, hoy, bueno, otra noticia que también la va a comentar la Javi, pero hay algunos lugares, claro, donde uno tenía el matrimonio hecho, la fiesta armada, y nada, o sea, el autocuidado y el respetar la cuarentena era más importante. Si nos vamos al detalle, si ustedes, bueno, ustedes son hombres casados, pero para el que esté considerando esta situación, este permiso se podrá solicitar solo una vez, con el uso del RUT de ambos contrayentes, y se podrá incluir un máximo de 10 acompañantes, con un partido de Davis, 5 por lado. Cada uno de los que se vaya a casar puede invitar a 5 personas. Lo que fíjate que con 10 se puede hacer ya una fila en el tan tan tan tan tan tan. Claro, tan, tan, claro. Tan, tan, tan. Ya es interesante. El trencito. Podéis prender el tagadá. Algo muy importante. Sí. Algo muy importante y que también era parte de los permisos que eran considerados esenciales, pero ahora se extendió un poco, es para donar sangre, porque después de todo esto que había pasado, donde la gente incluso que pensaba que tenía el virus en su cuerpo por miedo a distintas cosas en un centro asistencial, menos se estaban yendo a donar sangre, así que esto se amplió un poco, hay que acreditar tener una hora reservada y uno va a disponer de 4 horas para poder ir a los bancos de sangre a hacer su donación. Lo que quedó un poco. Oye, ¿el DJ vale como persona o no es persona? No, yo creo, no es considerado persona. Entonces, es importante que entre la lista de invitados un amigo DJ. Entonces ahí puede matar 2 pájaros de un tiro. Ah, perfecto. Ojalá el que tenga un familiar que es DJ, mejor todavía. O, no, bueno. O la otra, la otra es que se casen dos parejas de amigos, entonces invitan cada uno a 10 y ya son 20. Ahí sí tienen buena fiesta. No sé. Claro, podría ser. Excelente. Lo que yo les comentaba que estaba más o menos complejo es porque, claro, se habilitan los permisos de desplazamiento para gasfitter y electricistas. Hoy día yo leía a un señor que era gasfitter y él decía que el mayor porcentaje, por lo menos en nuestro país o la región metropolitana, que se desempeña como eléctrico o gasfitter son independientes, que algunos ni siquiera han iniciado actividades. Entonces, para poder tener el desplazamiento laboral de estos rubros, se incluye dentro del permiso de desplazamiento colectivo. Y nosotros sabemos que esos permisos solo se acreditan con una credencial, con la sede de la identidad, obviamente, y con la credencial de la institución. Es generalmente la empresa la que elabora estos permisos. Entonces, hay un señor, varios, que decían, bueno, pero yo trabajo de forma independiente, ¿cómo puedo comprobar que yo estoy saliendo a trabajar? Entonces, eso es una letra chica. Pero no era que lo manejar. ¿No era de que era los gafeter que están inscritos en la SEC? O sea, están certificados por la SEC. Sí, o sea que en el fondo un documento que acredite su condición de instalador o inspector autorizado por la SEC. Pero además pero una empresa. Exactamente, hay lo que pasa es que ahí, por eso digo que está como ese un poco de medio cojo el planteamiento, porque claro, por un lado yo puedo acreditar que tengo esta autorización de la SEC, pero también te pide acreditar que dentro del rubro de permisos de desplazamiento colectivo. Es como una cosa lleva a la otra. Ya, o sea, tiene que tener boletas, tiene que iniciación de actividades, todas esas cosas. Exactamente. Bueno, seguramente con eso ya va a haber un poco más de flexibilidad. Perfecto. Miguel, muchas gracias. Increíble. Sí, oye, solamente al cierre, que también llamó mucho la atención. Otra noticia. Sí, no, pero cortito. Habíamos comentado la situación del secretario Guzmán de la Cámara, que decíamos que era que la se autoridad fue de planta, el que se ha ido del restaurante. Bueno, al final hoy día se anunció el sumario sanitario por el restaurante, pero ¿saben por qué? Porque además de toda esta hecatombe que hubo, porque sorprendieron a estos funcionarios de la fiscalía almorzando adentro, lo cerraron por cucarachas. Ese fue el primer antecedente no, de por qué no eran ellos. La cucaracha no eran ellos, digamos. No, no eran los funcionarios. Lo fueron a superar. Los vimos saliendo de San Miguel. Y lo primero, para ver si salían desde las mesas, incluso comieron.

elenco, temática, todo. Bueno, esta es una serie de 8 capítulos que me parece que ya tiene una segunda temporada confirmada, pero no estoy tan segura, pero algo vi en IMDb como que ya había una segunda temporada. Y es un thriller, una serie policial con harta acción sobre, esto empieza en un colegio en donde hay una manifestación porque hay denuncias contra un profesor, y hay una estudiante que es líder del movimiento feminista y que está como liderando estas protestas, que desaparece. Y al día siguiente o a las pocas horas se viraliza un video donde se ve a esta chica siendo abusada por un grupo de hombres, y empieza una investigación, obviamente, porque ella además sigue desaparecida, y empieza una investigación que lleva a un grupo de WhatsApp. Y en este grupo de WhatsApp, que no saben bien quién está metido, al parecer como que se dedica a como a cazar chicas. O sea, como que les ponen una marca y dicen, bueno, este es nuestro próximo objetivo. Y luego empiezan a... Claro, sí, no, es una cosa como organizada. Eso, es que no lo han hecho solo una vez, sino que lo han hecho varias veces. Así parece. Esto se como que se dice que fue un poco inspirado por este caso de la manada que ocurrió en España, pero la verdad es que yo creo que, o sea, por lo que he visto de la serie, por lo que se ve en la sinopsis y todo, se ve que es una inspiración como leve, en el sentido de que, según lo que se sabe de esto de España, como que fue algo que ocurrió en Pamplona, sí. Y esto no, pues esto es como un grupo organizado que ven esto casi como también un poco un juego, ¿cachai? Como este es nuestro objetivo ahora. Dani, ¿y la historia está centrada en las víctimas o en los policías que están investigando? ¿Dónde están las víctimas? Más bien, están las dos cosas. Están más que en las víctimas, en la investigación y en los sospechosos. Porque tiene, bueno, el elenco en verdad está buenísimo. Las detectives, aquí existe una figura que son como unas detectives que están a cargo de una sección que es como violencia de género. Y las detectives entonces a cargo de este caso son interpretadas por Daniela Vega, Antonia Segers y María Gracia Omeña, y por el lado del colegio y también los que se vuelven sospechosos está Marcelo Alonso, que es un profesor, Francisco Reyes, que es un sacerdote de este colegio, también aparece Daniel Muñoz como el papá de la chica desaparecida, está Mariana Di Girolamo, que es como amiga de la niña que desapareció, también actúa Claudia Di Girolamo, Amparo Noguera, Alfredo Castro, o sea, tiene un elenco tremendo. ¡Ah, qué bueno! Wow. ¿Y cuántos capítulos son? Son 8 capítulos, sí, se ve súper buena, yo así mañana mismo espero verla, no sé si los 8, porque también la verdad es que se ve dura, o sea, como que no sé si es tan amable como para ver un montón de capítulos de una, pero... ¡Hagamos pero maratón! Creo que, claro, no. Claro. No, y también tiene detrás de cámaras, por ejemplo, entre los directores, porque bueno, esto no hay, a veces en las series chilenas como que tienen un solo director, aquí hay varios directores, entre ellos está Marialí Rivas y también está Lucía Puenzo, que es una directora argentina de XXI, es su película más famosa y es buenísima también, así que tiene esta fábula detrás de la producción, o sea, ponerle ficha. Sí, es en serio, sí. Ya, qué bueno. Excelente. Qué bueno, o sea, mañana está La Jauría en Amazon mañana Prime. Mañana en Amazon Prime los 8 capítulos de esta primera temporada, si es que llega a tener una segunda, pero al menos estos 8 capítulos salen mañana, están disponibles. Muy genial. Bien, vamos a una canción y seguimos revisando ¿De series. ¿De Jauría o de qué? A ver. ¿Qué tienes ahí? ¿De otros animales? No, ahí vemos. Estas son más bien tranquilinas. Vamos, que se puede, Marcelo. Hey. Dani Lagos. Ahí. Perfecto. Vamos a salir adelante, Marcelo. Esto no va a milanar un segundo. No nos doblegarán. No. Los problemas técnicos no nos van a dejar fuera. Ay, bueno. ¿Has estado viendo alguna serie? Ahí estamos. Mira, en general, sí, Marcelo, he estado... ¿viste que pusieron todos los archivos secretos X? Ahí está, ahí volvió. Volvió. Si es que mi internet no me quiere a mí. No, me quiere a ratos, bueno, pero me quiere hacer sufrir. Es el problema de tantos. Bueno, tantos. Yo lo que venía a contar, o sea, quería conversar con ustedes a propósito de este estreno grandote que tenemos mañana, una serie chilena, recordarle a los auditores otras series chilenas que se pueden ver en este momento en las plataformas, en sitios web, en todo tipo de cosas, y la verdad es que revisando hay harta cosa buena. No sé si es que alguno de ustedes vio una que comentamos hace algunas semanas atrás, que también es de Amazon, que es El Presidente, la de Hathaway. Sí, no la vi. Vi un vi. Pedacito nomás. ¿Y qué te pareció? A mí me... Sí, me reí. Esa es la cosa, yo encuentro que le atinaron bien al tono. Sí, o sea, es una sátira de lo que pasó, no es la biografía de Howden. Claro. Ni de la... No, es una ficción satírica sobre un caso de corrupción increíble nomás. Eso es. Sí, y como que considerando, o sea, porque obviamente con este caso se podría haber tomado una vía, porque al final aquí además plantean a la FIFA, a la Conmebol, básicamente como una mafia más, y se podría haber tomado obviamente en un tono muy serio en ese sentido, pero eligieron exactamente, como dice Marco, un tono satírico y de comedia, y de estos personajes tratando de ganar plata, y de este personaje chileno, que claro, acá lo conocemos mucho a Sergio Hathaway, pero en el resto de Sudamérica, que es probablemente para donde está enfocado esta serie, que es una coproducción chileno-colombiana, Hathaway no lo conocen, o sea, probablemente es un personaje que apareció en alguna nota sobre el FIFA Gate, pero no mucho más. Entonces, claro, aquí agarran este personaje desconocido para contar esta historia de una parte de lo que pasó, y totalmente no apegado totalmente a la realidad, sino que también hacer un poco de ficción al respecto. Pero claro, esta elección que hicieron de hacerlo en un tono más bien de comedia, de sátira, el personaje de Hathaway un poquitito patético, de hecho, y queda bastante entretenida. Perfecto. Por si alguien no se ha dado una vuelta por ahí. Exacto. Y también en Netflix, la verdad es que Netflix, como que contenido original chileno, ahora la película, hay una película protagonizada por Jorge García que se filmó en Chile y que se le está yendo bien. A mí me gustó. Sí, yo no la he visto todavía, la verdad. Ya. Porque si es que uno ve series todo el día, no le queda tiempo. Película. Pero nada, o sea, aunque no tienen este, o sea, contenido original o nuevo, no tienen, sí tienen un par de series más, un poquito más antiguas, que está súper bueno para verla. Una de ellas es El Reemplazante, que es sin duda, o sea, yo diría que junto con los 80 es probablemente la serie más reconocida y más querida y más bien evaluada un poco, que es una serie que ya tiene sus años, debe tener 10 años, una cosa así. Y que el año pasado, cuando ocurrió todo esto del 18 de octubre y lo que empezó con protestas estudiantiles y luego se transformó en algo mucho más grande, obviamente uno se acordaba muchísimo de esta serie, que fue una serie original de Televisión Nacional de Chile, estrenada en 2011, su primera temporada, y que un poco hablaba de las diferencias sociales y de la disconformidad de unos estudiantes a partir de la historia de un tipo que caído en desgracia, que un poco porque no tiene otra opción, se devuelve a la casa de sus papás y se pone a hacer clase, llega como reemplazante a un colegio, a una escuela de muy bajos recursos. Y bueno, tiene un tono bastante como mentes peligrosas esta serie, como de jóvenes desencantados y viviendo vidas muy duras, y un poco este profesor que se involucra en sus vidas y que intenta ayudarlo a salir adelante y a convertir un poco, o sea, a tener mejores opciones quizás en la vida. A cambiar su realidad. Exacto, es una serie que en verdad es súper, súper buena, que tuvo dos temporadas, tiene 24 capítulos en total y que está en Netflix y que es absolutamente recomendable. Perfecto. Sí, yo creo que el nivel de las series en Chile, las que están en plataforma y las que se han dado en distintos canales, ha subido mucho en los últimos, no sé, 10 años. Sí, es que yo creo que, bueno, al final también, obviamente, o no sé si obviamente, pero tiene sentido que todo, mucho de esto tenga que ver con presupuesto. Entonces, claro, cuando se meten canales internacionales con platas a niveles internacionales, obviamente todo cambia. Y ahí está el primer gran ejemplo, que fue Prófugos, que de hecho todavía puede verse en la plataforma de HBO, y que fue la primera serie chilena para HBO, y un poco como que Fábula no era la gran productora que es hoy día, cuando sacaron esa serie, que claro, ahí se notó inmediatamente, esta serie es del 2013, y se notó inmediatamente lo que pasa cuando una serie tiene un presupuesto grandote, y esa también es una serie. Yo, la verdad es que no la primera temporada me la vi así cuando iba saliendo, rápido, capítulo a capítulo. La segunda le perdí un poco... La pista, pero es al menos la primera temporada es entretenidísima, está súper, esa también, un elenco con Benjamín Vicuña, Néstor Cantillana, Francisco Reyes, Luis Ñego, Claudia Di Girolamo, Lynn Kuppenheim, y producción, que eso era, me acuerdo cuando hicieron toda una explosión, un choque en Merced con José Miguel de la Barra, con auto explotando y todo, que era una cosa así absolutamente impensada para como las producciones locales. Entonces, obviamente, eso también como presupuesto junto con creatividad y buenos guiones, absolutamente, y buenas actuaciones, han hecho salir súper buenos productos. Perfecto. Muy bien. Perfecto. O sea, muy bien. Los argentinos que se quedaron más atrás, ¿eh? ¿O no? Idea mía. Sí, qué curioso. Que los argentinos empezaron a hacer series como locos también. Hicieron este del Asesino, hicieron varias. Sí, que era buena esa del Asesino. Buena. ¿Cómo muy buenos se guiones. Llama esa? Que de hecho creo que la del Asesino fue la primera producción latina de HBO. Sepo, y después vino Prófugo. Bueno, pero se desinfló. Sí, pero es cierto que últimamente se han visto menos. O quizás están, nos pusimos a ver las series chilenas y dejamos de ver tanto la Argentina. Puede ser que nos empezaron a gustar más. Ya, vamos una canción. Vamos. A ver. Clap along if you feel like a room without. Perfecto, nos queda unos segundos, Dani, para que nos dé algún datito. Claro. Si fuese posible. En bueno, este si segundo. No, vamos si a seguir adelante, Marcelo. ¿Eh? Estas cosas a nosotros no nos pasa nada, no nos va a mirar nada, fíjate. ¿Eh? Porque. ¿Eh? Así que, bueno. Oye, yo estoy viendo, yo sé que tú ya la has visto, ¿no? ¿Viste todo Dark? No, que sabéis que ahí viene la cuestión. Dark tiene una cosa con el coeficiente intelectual, yo creo, ¿no? Y con la concentración. No, cuando, no. Pero, hay que concentrarse. Cuando llegáis, sí, hay que concentrarse. Entonces, cuando llegáis, yo estaba viendo la temporada 2 y dije, voy a ver el primer episodio, la 3, qué tanta cuestión. ¿Te saltaste? Me meto cuestión y, no. Sí, cárepalo. Y no solo supe que tenía que volver a la 2 en donde estaba, sino que dije, chuta, me olvidé de todo. Voy a tener que volver a la 1. Y cuando digo eso, digo, qué lata, weón. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y me dio lata. Yo lo que recomiendo. Lo que recomiendo para la gente que empieza a ver Dark, que es una súper buena serie, muy entretenida, es de pronto tener un lápiz y un papel y anotar ciertas cosas, especialmente las relaciones de familiares. Ya, que hay entre uno y otro. Carta, no podía anotar las cosas. Pero es que. Pero es entretenido eso, pues saber bien, porque los nombres además alemanes uno se empieza a olvidar, las caras son medias parecidas. Pero entonces, imagínate es bueno, que tenía una pizarra y dice, ¿quién me borró la línea de tiempo de Dark? Bueno, la tenía, pucha, voy a tener que verla de nuevo. No, pero imagínate, en Lost, serie, que también tenía, Lost que tenía muchas pistas que iba dejando la historia. Si uno hubiese ido anotando todo durante, después cuando aparecía nuevamente mencionado eso, uno lo habría tenido más claro. Es una ayuda. No, pero en Lost se notaba que les habían dicho, oye, chicos, ya no terminamos en la temporada 3, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo? Es que no tenemos más ideas. No sé, confunde a la gente y ahí veí. Y entonces ya era un estiramiento de chicle. Lost también recurrió en alguna temporada a los saltos en el tiempo. La gente también se fue para el futuro, para el pasado. Es algo muy utilizado. Eso no se utilizaba mucho en las teleseries. si hubieran sido así. Oye, queremos despedir a Dani Lagos, que tuvo algún problema técnico con su internet, así que muchas gracias a Dani por su comentario. Ya saben, comentó La Jauría, comentó varias otras cosas más, que son series chilenas que están en las plataformas. Sí, en las plataformas. El reemplazante también claro. comentó... El reemplazante, me acuerdo. El reemplazante, el presidente y la jaguría. Por lo menos esas tres me quedaron bien claras, amiga. Ah, y Prófugos, de Pablo Larraín, que fue la primera de HBO. Perfecto. Ah, así que ahí están disponibles en las plataformas. Sea chileno, compre cosas locales. No es la frase ideal, pero algo así era. Bueno, Marcelo, nos y lo invitamos a renovar el hogar en el especial cocina y comedor de Easy, con el mejor diseño en muebles de cocina y comedor, electrodomésticos y mucho más. Por ejemplo, cuatro sillas de comedor Gali a $79,990 solo en Easy Tiendas y online. Easy renueva el amor por tu hogar. La evolución de la asesoría en inversiones está aquí. Con Principal Simple Invest podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Nos vamos. Oye, y estamos a solo dos horas de nuestro show que se llama Plaza Italia en Vivo, el tutorial, hoy día a las 9 de la noche. Todos los que quieran asistir, esto es como una obra de teatro, que compren su entrada en cao.cl y van a tener una experiencia realmente memorable. Divina, divina. Vamos a la pausa y llega Javi Contador. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Oh. ¡Ahí está! Ahí está, hola. Sí, ahí la ves. ¿Cómo estamos? Oye, Javi, ¿cómo quiero están partir. Ustedes? Muy bien, súper bien. Nervioso. ¿Han ensayado? Nervioso. Sí, ensayamos. No, ensayamos, sí. Una vez. Ensayaron por Zoom. Explíqueme un poco la dinámica, quiero saber. Quiero interiorizarme de lo que va a pasar esta noche. Hicimos por Zoom lo que se llama una pasada. Una pasada italiana. Que o se sea, llama. Hay un guión. Por hay supuesto, un que nos creí. Siempre hay un guión. Ah, perfecto. Hay un guión, son básicamente son es una página, pero es un guión, digamos, ¿no? Para montarnos sobre eso durante una hora. Así ah, que, pero de más. Y nosotros confiamos mucho en nuestros invitados, tenemos invitados y en ellos está todo el peso de la ley. Oye, sí. Quiero partir, Javi, no sé si está Diego por ahí mandándole un saludo, hoy día es 9 de julio. ¿Ustedes celebran en algo el 9 de julio? No, creo que no está lejos, Diego. ¡Diego! Dicen los chiquillos que te mandan feliz el 9 de julio, si tú lo celebras de alguna manera. Feliz avenida, no sé cómo decirle. Silencio rotundo en la pieza de al lado, no lo veo, así que no sé qué pasó. No se celebra, no se celebra. Entonces no hay una comida. Entonces no se celebra, típica. Queda constatado, dice, ¿no? Porque si no tendría comida. No es, dice con voz, con un tono muy argentino, dice, no es necesario. ¿Para qué? No es necesario. No es necesario. Mira, si yo estuviese. ¿A qué valdrá al 21 de mayo? No, al 18 de septiembre, el día patrio. La independencia. El 25 de mayo. Ahí celebran otra cosa. No, pero ellos tienen varios feriados. El 9 de julio, el Día de la Independencia, Diego. Es la primera vez que lo dice. Después dice que las otras son... Che, es que está con su mala actitud. Yo no le seguiría preguntando ni una wea. Más encima que nos interesamos por su día, porque a nosotros que no importa, y contesta así, me parece que no hay que seguir por pregúntale ahí. Por el 23 de diciembre. Por este lado, a ver acá. Pregúntale por una fecha nada que ver. Sabía mucho de que se estaba independizando. Era un montón de gente diciendo que vamos con los franceses, vamos para acá, vamos para allá. Nadie sabía mucho qué. Y ahí se pusieron a pelear con los españoles, vamos a pegarle. Y de pronto alguien dijo, hoy estamos medio independizados, sí, pero la verdad que en esa época nadie sabía mucho qué significaba esto de la independencia. Creo que hasta el día de hoy nadie sabe mucho qué es. Mira, ¿y cuándo la celebran? El baradita argentino. ¿Y cuándo celebran? Yo hablo acá como si estuviera con un mimo. ¿Cuándo la celebran? No, ¿y cuándo se celebra mucho? Hoy es el día supuestamente de la independencia, el 9 de julio. Pero yo creo que se celebran más. Perfecto. ¿Por qué? Y es que no se celebra. Ha quedado ilustrado, ¿ah? ¿Eh? Ya, sí, qué bien. No nos fue tan bien. No hay fondas, ¿ah? ¿Eh? Ya. Hay gente que cuenta otras versiones. Esa fue malo. Sí. Fue como el mundial de Italia. No debíamos haberle preguntado, ¿eh? Nos fuimos a la vez. Ya, mi amor, gracias. No debíamos haberle preguntado, definitivamente. No, más que ahora, no Marco, lo que le cuesta pararse porque se nos ocurrió hacer ejercicio y Diego tiene una hernia discal y está liquidado. Sí, oye, pero Marco, si tú te hubieses casado con una argentina, vivieses en Buenos Aires, 18 de septiembre, ¿cómo lo celebrarías? Fonda, ponte tú, empanadas, vino tinto, no sé celebrar de otra manera. No sé, no. En tu casa, armas una fonda en la casa. Una fonda en la casa y con bandera argentina en vez de chilena. Yo haría el tío, digamos. Yo haría bailando malambo. Yo haría como Diego, diría, no es necesario. No es necesario. Es que yo creo que igual a uno le pasa, no sé, no es el caso de Diego, pero uno afuera se pone mucho más chileno de lo que uno es en Chile mismo. Sí, pues llora, sí. Claro, uno ve como, sí, pues uno se pone ahí como, ay, la empanada, la cueca, y uno como le pone más, no sé por qué, pues te llama más el corazón, así. Esas cosas que pasan. Oye, tengo varias noticias. Por favor, dale tú. Tiene muchas noticias. Dale. No, dale. Oye, algo bonito que salió el día, que no sé si lo comentaron, es del vocalista de Los Enanitos Verdes. ¿Qué pasó? Él, escribió esta canción, bueno, junto a Los Enanitos, Tus Viejas Cartas, ¿no? El tema, sí, tan fogatero. Sí. A mí me pasa algo con ese tema, no es como que yo así lo escucho y lo dejo puesto, yo lo cambio. A mí me pasa lo mismo, pero para los argentinos parece que es como un himno, ¿no? Es que lo encuentro meloso. O sabéis que igual estaba pensando fuertemente que el rey de la fogata o la reina de la fogata te mata muchas canciones. El fogatero por excelencia, ese que parte tocando la guitarra y que uno dice qué bonito los tres primeros temas y después al número 15 le querís meter la guitarra la guitarra en la cabeza. Tirarla a la fogata, claro. ¿Cómo se cayó accidentalmente al fuego? Claro. Algo pasa con el que tiene la guitarra en la fogata que después no la quiere soltar más. Pero, claro. ¿Qué pasó con Marciano? Marciano Cantero. Bueno, Tus Viejas Cartas se la dedicó a una polola que él tuvo en los 80, que se llamaba Viviana. Y luego ellos se fueron a vivir a Buenos Aires, porque son mendocinos, se fueron a vivir a Buenos Aires y él abandonó ese amor, pero buena onda, dijo que nunca, no es que hubo una pelea ni nada, solo que eran chicos, la música, nada, pues tenían la oportunidad de crecer como músicos y se fueron a la capital. Y la dejó de ver y él hizo otra vida. Y el 2018, él, no sé cuándo se separó, pero el 2018 se volvió a encontrar con Viviana 32 años después y se casó con ella el año pasado. Ah, mira. Entonces la musa, la inspiración de Tus Viejas Cartas es una ex polola y ahora es su mujer. y pasó un break para, en medio de 32 años. ¿Y guardó las viejas cartas todo este tiempo? Y no lo sé, no lo sé si las guardó o no las guardó. Pero lo encontré tan lindo que es, porque más que es bonito. Igual es una canción. Ahora una puede canción cantarla icónica. Con comas. Estuve leyendo tus viejas cartas. Y después. Porque pasó el tiempo, ¿no? Cambia un poco. Consérvalo ahí. Déjalo ahí en un pincho. Y un tiempo más no, allá te vas a. Pero esa no la pongáis en la noche. Esa no. Déjala para otro día. No, déjala si que se madure. Me acaba de ocurrir. Soy un tumulto de sensaciones ahora. Voy a hacer un reality de la situación porque acá hay dos piezas contiguas y de la otra pieza se escucha: en Argentina no queremos nada a los enanitos verdes. Porque son mendocinos y esos quieren el Brexit. Son de Mendoza. Claro, no, verdad que quieren el Mendoza Brit. El sí, ¿qué más ha pasado? Quieren salirse. Hoy hubo una protesta en Roma muy felinesca porque en la misma Fontana di Trevi fueron como hacer una protesta media, una cosa como media audiovisual, como media visual, como una performance, las novias, una protesta de novias por todos los matrimonios que no se pudieron realizar por culpa del coronavirus. Entonces fueron varias mujeres, muchas mujeres vestidas de blanco como forma de protesta por esto que pasó. Y el cuadro es bien bonito, pues están vestidas de blanco con paraguas blancos en la Fontana di Trevi, pero esta es la protesta de las chiquillas, porque no pudieron casarse y algunas novias también postergaron su matrimonio y algunos simplemente se cancelaron y otras relaciones también se fueron a las pailas. Ah, mira, qué interesante, porque al final todo el mundo puede protestar a su modo, ¿no? Claro. Pero se pueden casar ahora. Bueno, había carteles también y había también consignas como: nos rompiste el matrimonio, matrimonio sin restricciones, el 90% aplazado hasta el 2021. Indignal, chiquillas, y fueron con barbijos puestos, mascarillas negras, a protestar a la Fontana di Trevi, como estaban choreadas. Pero igual no es culpa de nadie, yo creo que es más bien como un acto de expresión simplemente, porque ¿quién le vaya a protestar por eso? A nadie, pues. Claro, claro. Sí. A nadie. ¿Ustedes pues. ¿Usted han tenido ganas de salir a protestar por algo que les ha afectado, que sea que no pueden hacer algo que de verdad tienen ganas de hacer? Estoy con Paul Fontaine en eso de los centros de esquí, fíjate. Yo creo que ahí hay un punto que a mí me mueve, al menos, me mueve. ¿Eh? Mira, no es mala idea ir entonces a una plaza ahí cercana con todo el equipaje, con todo el equipamiento. Una moto de nieve con el cemento. Se la pide a ¿cómo claro. se llama este señor? Sí. Otro que pasó que yo no sé si nosotros no lo hablamos, pero canción, hermano, canción. Canción. Antes de partir de otro. Uno de los enanitos verdes, pues. Dale. Una versión. Dale, para la fogata. Qué buena. Esta es muy buena, enanitos verdes. En inglés. Cantan, sí. The Green. Que nos sepamos todos. Vamos, Marciano. The Green Minions. Minions. Vamos, desde the arriba. Midget. Con las palmas. Vamos. Y. Does she walk? Does she talk? Does she come complete? My homeroom angel always pulled me from my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause pain. Years go by, I'm looking through a girl's magazine. And there's my homeroom angel on the page. My blood runs cold. My memory has just been sold. My angel is a centerfold. My blood runs cold. como que demasiada alegría, ¿o no? Como sí, mucha, ¿no? Como sí, innecesario. Sí, sí, es como Christmas. Es una exageración. Demasiado entusiasmo. Yo tenía un personaje en una obra de teatro que decía que las personas con así demasiado alegre le producían una profunda desconfianza. Sí. Es verdad. Demasiado. ¿Cómo tanto? Como Coldplay. Tanta alegría. Sí, ¿no? ¿Ah? Sí. Como Coldplay. Sí. Sí. Oye, es que esto pasó en Colombia, que se hizo una película, no sé, parece que era un cortometraje, un mediometraje porno, en una arriba de una micro en Colombia. Entonces causó mucha, en época de pandemia, entonces fue comentado y qué sé yo. Ahora salió a hablar la protagonista del video y ella dijo que estaban equivocados, que estaban prejuzgando porque ellos eran profesionales y saben lo que hacen. Que yo, y de hecho ella se ve con mascarilla. Yo no sé si ustedes vieron la mascarilla la tiene puesta, digamos, el... Al menos eso. Y, al menos, sí, pues, pero que es lo importante en estos tiempos, y vamos concentrando la energía, ¿no? Ella dijo que en realidad eran todos profesionales, que era una producción seria, entonces que la verdad es que no había nadie como que estaba tomando la micro, sino era una micro que se había usado, un bus que se había usado para fines como audiovisuales y no para pasear, y que tampoco estaba el conductor de la micro. Dijo ella para defenderse ante los cuestionamientos. Estoy aquí para contarles la verdad detrás de la realización del video que hice en el transporte público. Ella ahí, pa, choriza. Y somos profesionales en lo que hacemos. Antes de grabar el video hubo producción, se hizo estudio de las rutas y se grabó en diferentes horarios, estaciones y días, aseguró la actriz. Ah, o sea, tiene que repetir la escena varias veces, en distintos horarios y días. Mira. Claro. Oye, pero para, ¿y por qué la gente, la polémica básicamente por qué es? Porque mucha gente pensó que era como un video más bien casero, realizado en una micro de recorrido normal, con ellos haciendo la porno arriba de la micro, como aprovechando la oportunidad, en momento perfecto. Además de pandemia. Ya, eso habría estado mal. Claro, ahora ellos lo hicieron profesionalmente. No sé, no. Ah. ¿En las pornos usan preservativos? ¿Se usa? Depende de qué grado de porno sea. Sí. Sí, por ejemplo, ¿en las murciélagos o en las malas? No hay. Con murciélago no hay. No hay preservativo. Ya. No. ¿Viste en Estados Unidos que hay un caso muy, muy llamativo de un famoso actor porno que ya está mayor, pero que sigue parece trabajando, que está acusado de violación? O sea, un montón de coestrellas lo están acusando. Sí, lo vi, fíjate. Yo le puedo decir, pero si yo estaba actuando. Para mí era una actuación. Es que ¿cómo se llama eso cuando lo hacías con personal de tu... No vayas a pasar. ¿Cómo era esa frase? Mira, y él lo hizo en la pega. Claro. Porque no hay, con todas las cosas en la pega. Oye. Pucha. Igual, en el fondo, cuando llegaba a su casa, hablaba con la señora y le decía, ¿cómo te fue en la pega? Mira ahí. Pero, duro, ¿eh? Oye, ¿ustedes vieron el documental de Rocco? ¿Cómo se llama este actor tipo? ¿Rocco Siffredi? ¿Vieron el documental No. Sí. Ah, tiene que verlo. Y en Netflix hay uno que se llama Después del Porno, que tiene dos temporadas, creo. Es muy bueno. Ah, no sé. Yo vi el de Rocco Siffredi, que yo la verdad no te he visto tanto porno. En la vida me falta esa área. Pero vi el documental de Rocco Siffredi, donde él cuenta, y su mujer habla también, diciendo sí. Y de hecho a mí me gusta, porque yo creo que si él no se dedicara a esto, sería lo más, no sé, sería como un tipo muy infiel. Pero como yo sé que está trabajando, listo, no me pasa nada. ¡Es infiel! ¡Lo es! No, eso es Marcelo, su trabajo, ve el documental de Rocco Siffredi, pero lo que sí me llama la atención, que hablaban algunas como compañeras de trabajo o actrices porno, y quedan súper machucadas, o sea, a veces no pueden grabar porque todo el día siguiente pues, está llenas de moretones, porque cuando es como esa cosa que te azotan contra violento. Javiera, ¿y nunca tuviste un pololo celoso por tus papeles de actriz que te dijera, oye, el beso que le diste a este gallo igual como que parecía que había algo? ¿No, nunca no. alguien te hizo una escena? ¿No? No, y de hecho a mí me ha dirigido algunas escenas, o sea, varias escenas las dirige Diego. ¿Qué has tenido que hacer romance? El hombre que no le importa el 9 de julio. Claro. Y no los enanitos verdes. ¿Qué le importa? Y no te aprovechas. Que su mujer esté con otro. No sé qué le podrá importar. Una falta de sensibilidad. Hay una constante acá. hay algo que trabajar. No sé. Ve tú. Sí. Ve tú. Sí. Queda todo anotado. Puede ser que en el mundo de la actuación haya parejas que se molesten, que se enojen, le digan, pucha, pero el coche que le pusiste demasiado color. Estaba pensando en eso que, No, para ser súper honesta, yo creo que si tu pareja es como celosa en ese sentido, está mal encaminada esa relación, porque finalmente... Es que en el fondo si tú haces una película, porque de repente ya las teleseries igual son unos besos así, medio así nomás, pero en una película así con escena, no sé, de sexo heavy, como que si el guión lo amerita, pucha, me parece que hay que hacerlo, ¿cachai? Como... Sí. Entonces, si lo vaya a pasar pésimo con eso, está difícil. Sí, es complicado. Que, es complicado como, y yo habría imagino que si la, ¿sí? la señora del verdugo, ¿no? Así como... ¿Tú crees que se siente ser la mujer de un asesino? No, digamos, él es bien delicado, yo no sé. Aquí en la casa no lo hace, no tengo idea, yo mira, pongo la mano en la mano. Nosotros no hablamos mucho de su trabajo acá en la casa porque a él no le gusta mucho, no prefiere, entonces no lo hablamos. Claro. No, imagínese que llegara con el hacha, ¿no? Y siempre está el desubicado. Dígame, ¿el desubicado qué? Que llega a la casa y dice, ¿y por qué no jugamos a algunas cartas? O, no sé, al ahorcado. Corta tú el mazo, le dicen al verdugo. Mira, cuestiones que solo le podrían pasar al verdugo. Bueno, pero ¿quién es uno para criticarlo? Y ven el papá va a partir la pizza y lo ven con el cuchillo y todos tiemblan así como, es terrible, porque lo toma de una manera especial. Oye, bueno. Tenemos que irnos con una canción, como siempre. Javi, muchas gracias. Oye, nos va a ver. Ya, nos van a ver. Sí, los voy a ver. No. Todavía quedan entradas, así que aprovechen porque no quedan muchas. Me dijeron que son un éxito, chiquillos. 346.000 quedan, ojo. Sí, todavía. 1.200.000. Ya que les vaya súper. Besos. Chau. Chau. Bueno, Marcelo, me estás escuchando tú, ¿eh? Sí, que ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay, y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, puntos Open Sky y millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI seamos diferentes! Amazon Prime Video presenta de los creadores del Presidente, de Una Mujer Fantástica, escrita y dirigida por Lucía Puenzo y protagonizada por Daniela Vega, Antonia Sejers y Amparo Noguera, La Jauría te atrapará este 10 de julio solo por Amazon Prime Video. Ahora viene Un País Generoso después de la canción con Núñez y Guerrero. Nosotros nos vemos mañana y tenemos show a las 9. No se lo pierda. A las 9. ¡Chao! Sí. ¡Chao! ¡Chao, Nano! ¡Chao, Miguel! There's one day here, the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. From Mozambique.